mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, estamos una nueva semana más ofreciéndote mucho más que rock and roll. Esta semana un especial dedicado al recopilatorio 7rock.com de nuestros compañeros de Tenerife, comandado por Salva Arteaga 2016, un nuevo recopilatorio que recoge nada más y nada menos que 20 bandas, de ellas 3 de la isla de Lanzarote, Opereta Humanoide, la que acabamos de escuchar, Zombie Love y Galliot. Son las 3 bandas de la isla de Lanzarote que participan en este recopilatorio. Castigo, acabamos de escucharlo, de Opereta Humanoide. Vamos a empezar con el punk, luego metal y luego pues ya acabamos con lo más suave dentro de este recopilatorio. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues en este momento pues no sé la razón de por qué la variedad musical está tan disparatada, entre comillas, dentro del CD, porque de punk salta algo más rock o más pop o algo más trayero, y así pues un tema tras otro. No sé el motivo que les llevó a realizar este tipo de combinación musical. Antisocial, pasamos a la isla de Tenerife. Asco, asquerosa, sociedad capitalista opresora. Que hay un gilipollas que no puedo decir mal. Echa lo que faltaba, porque mi vida mal. Tiro lo nuevo que por debo llevar yo todo. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Estoy encabronado, voy a batearte esa cara de chivado. Voy a descargar toda esta energía, a tirarle los dientes a ese tipo que venía. Yo pienso sin contacto de lo que no me digo tal. He hecho tanta girado con la cabeza rota. Y de tu voz se me alegra el día. Se viene tu voz suerte de seguir con vida. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Isla de Gran Canaria, Subresiduos colaboran con su tema Somos la Mierda. Suenan así dentro de este recopilatorio. Ellos están en el puesto 15. Y aquí, en mucho más que rock and roll, pasan directamente al 3. No, no, no es ninguna lista de éxito. Esto es mucho más que rock and roll. Acabas de dar cuenta de que no vales para y no te salen las cuentas con la puta austeridad. Va a vivir en la miseria y por ir pagando más, pagando tres hipotecas de tres hijos sin currar. ¡Ven! ¡Únete! Thank you. Seguimos ofreciéndote la zona más punk de este recopilatorio del 7rock.com 2016. No fucking idea. Last Saturday Night. Así se llama el último tema dentro de lo más punk, digamos, de este recopilatorio. Una banda que llega, pues, si lo llego a leer bien, te lo digo. Pero no lo viene, no te lo voy a leer porque no lo ponen en su información de Facebook. Pero bueno, ya que tenemos internet, vamos corriendo a su Batcan, donde además puedes comprar por un euro uno de los temas demo de Punkholic. Demo, uno de los de una demo de este disco de como bien decíamos, no fucking idea. ¿De dónde es? Pues mira, la verdad que no sé decirte porque no viene información ninguna de su lugar de procedencia. De Canarias sí lo sabemos, pero exactamente dónde, pues no lo sé. Así que vámonos a escuchar el tema incluido en este recopilatorio llamado Last Saturday's Night. I can't complain. Sobra son conocidos esta banda llamada Las Ratas. Rómpete. Ese es el tema que incluyen en ellos en este recopilatorio. La vuelta de una banda mítica dentro de la escena musical de las Islas Canarias. Ellos son, recordarte en esta ocasión, sí que lo sabemos, de la isla de Tenerife. Y métete en el bar, deja el perro a la puerta y póntete a privar.

Volviendo a la isla de Gran Canaria, tenemos a Heather Brock, la banda que acabamos de escuchar. Simba es el tema escogido. Ha sonado ya bastante, mucho más que rock and roll, progressive metal, de una banda que acaba de sacar su último disco el pasado año bajo el título de Bizing. Bueno, creo que se pronuncia de esa manera. Quedó bien, ¿no? Ellos, bien decíamos, provienen de Telde, de la isla de Gran Canaria. Y ahora nos quedamos con Stoneville, una banda del también de la isla de Gran Canaria, formada en el año 2014. También sacaron su disco el pasado año y vienen sonando así de potentes con su tema Mastodon. We'll be right back. formados con antiguos miembros de la banda Meridian Zero, One Day Revolution, una banda de rock metal alternativo formada en el año 2011. Continuamos en el recopilatorio editado por 7rock.com, edición del año 2016, Ready to Fly, One Day Revolution. Volvemos esta vez Isla de Lanzarote tenemos a los máximos exponentes del heavy metal clásico de la Isla de los Volcanes. Hablamos de Galliot, tú decides, el tema incluido en el recopilatorio del que en esta semana hacemos un especial de mucho más que rock and roll. Siguiendo la línea de Galliot, otra de las bandas de heavy metal clásico, Anjara. Ellos son de la isla de Tenerife. La luz es el tema aportado para el recopilatorio y ya vamos haciéndolo sonar. We'll be right back. sonrisa le venció la oscuridad. Anda buscando incesante la chispa que le ayuda a vencer en su batalla final. Perdido en la oscuridad, sin dirección, sin un rumbo, malviviendo en una falsa identidad, condenado a vagar entre las sombras del mundo. Banda que nos llega de Telde, de la isla de Gran Canaria, es Conversus. Además, en su Bandcamp tienes opciones de seguir escuchando algunos temas más, en concreto tres son los que tienen incluidos en su Bandcamp, conversus.bandcamp.com. Rock alternativo desde Gran Canaria para este recopilatorio. Continuamos en mucho más que rock and roll, continuamos escuchando a Conversus. mucho más que rock and roll. Rock and roll. Formados por Akshok y Gisher a la guitarra, Paula a la voz, Ulises al bajo y Idir a la batería. Hablamos de Social Antiques, una banda de la isla de Tenerife, sonando sangre joven, con fuerza y con determinación. Social Antiques. Influenciados por el thrash metal y el crossover, fundados en el año 2010. Estamos hablando de Dead Above, una banda que también puedes encontrarla en Badcamp, deadabove.badcamp.com, para seguir escuchando más música de esta banda de Santa Cruz de Tenerife. El tema aportado para el recopilatorio, Brainless Nation. We'll be right back. Un poco hablar del recopilatorio. Decíamos al principio, 20 son las bandas que participan. Abrimos el interior y vamos a ver a la parte de las dedicatorias. Geray López, que ha hecho otra vez la masterización de este disco en los estudios Gallinero, en Tenerife. A Salva Arteaga, que se encargó nuevamente de todo el diseño y maquetación. También agradecimientos eternos a Leslie Huguet, a Levi García, a Jackie García de Stryboard, a Santi Magir, DikeSinister.com, a Eugenio, Second Young Music Store, a José, Mercanarias.com, por su colaboración y predisposición siempre con 7 Rock. 7Rock.com, en Facebook también lo tienes, en Twitter y evidentemente también lo tienes en YouTube. Un desplegable interior bastante escueto, donde solamente nos muestran las fotos de las bandas. sí que se echa de menos al menos un libreto que acompañe un poco pues la biografía y más datos de las bandas participantes en el recopilatorio. Claro que supongo que todo eso irá encareciendo más lo que es este recopilatorio. Nos vamos ahora con Damning Slave de Bastion. We'll be right back. Llegamos al momento más trayero de la banda, más trayera dentro de este recopilatorio. Estamos hablando de Apostle of Perversion, Maggot on Your Protein Skin. Así se llama el tema, el incluido en este recopilatorio. Las Palmas de Gran Canaria, editado un nuevo disco, lo puedes encontrar pues en su propia página web, apostleofperversion.com. Formados en el año 2002 en Madrid, y bueno, pues ya poco a poco hasta que acaban viniendo hacia la isla de Gran Canaria. Tienes toda la información en su Facebook, así como evidentemente bien decíamos en su página web. Venga, nos quedamos con el death metal de la banda Apostle of Perversion. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Acabamos de escuchar a Zombie Love, otra de las bandas que participan en este recopilatorio desde la isla de Lanzarote, Gotcha. Así se llama el tema incluido por la banda. Y nos volvemos a Tenerife de Casa Beth for Love. Vamos corriendo porque casi el tiempo se nos echa encima. Escuchamos Gotcha de Zombie Love y ahora nos quedamos con For Love de Casa Beth. Vamos llegando al final del recopilatorio 7 Rock 2016, desde el cual te recomendamos encarecidamente que te hagas con una copia de él. Tanto si eres de las Islas Canarias como si eres de fuera de ellas, tienes 20 bandas, un total de 20 bandas, de 20 casi estilos diferentes. Bueno, a tanto no llegamos, pero sí hay bastantes estilos musicales dentro de este recopilatorio, desde el punk al rock al metal. Desde el más clásico hasta el más extremo, igual que el rock, bueno, tienes una gran variedad musical. Y también recordarte que tienes los anteriores CDs también de 7 Rock, que creo que no quedan copias, pero bueno, siempre es posible algún amigo que te pueda pasar una copia, al menos pues por tener ese documento gráfico de bandas de las Islas Canarias que buena labor hace nuestros compañeros de 7 Rock. De Vinilos, otra de las bandas de Tenerife que participan con Joe Laws, y con ellos te vamos dejando para que los escuches. Y yo creo que de seguido, a renglón seguido, de terminar De Vinilos, Fusion Glass, Giving Love, será otro de los temas que pasaremos a escuchar casi de seguido, porque el tiempo apremia y ya casi pues no nos da tiempo para todo. Así que queremos hacer sonar todas las bandas, así que yo me callo y te dejo con primero con The Vinilos y luego con Fusion Glass, ambas de Tenerife, esta última Fusion Glass de Los Realejos. Love. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Hasta aquí hemos llegado con este recopilatorio de los compañeros de 7rock.com, edición del año 2016, donde recogen un total de 20 bandas: Opereta Humanoide, Zombie Love, The Vinilos, Social Antiques, Dead in a Slave, Mondo Diabolo, Galliot, Conversus, Ankara, Stoneville, One Day Revolution, Asco, Dida Bove, The Casavetes, Subresiduos, Las Ratas, Heather Block, Apostle of Perversion, Fusion Glass y No Fucking Ideas. Un total de 20 bandas donde han colaborado el gallinero desde Tenerife, masterizando este disco, 7rock.com, los encargados de hacer realidad el recopilatorio, Mercanarias y Second Jan como colaboradores de este disco recopilatorio 2016 de los compañeros, como volvemos a repetir, 7rock.com. Desde sancocho.com, desde mucho más que rock and roll, dar la enhorabuena nuevamente, como hemos ido haciendo en años pasados, por este gran trabajo realizado y del que damos debida cuenta a través de nuestro programa de radio, que se puede escuchar ya no solo en Radio Insular de Lanzarote, sino también en Radio Pimienta en Tenerife, Gin Óxido Radio a través de la red de redes, y Asalto Mata también a través de la red de redes. Señores, señoras, hasta la próxima semana. Los dejamos con Mondo Diabolo, El Desierto del Silencio 2. Un charlatán tan triste y cansado va, se cae, se vuelve a levantar. No entrará en la ciudad a menos que nos pague una ronda en el bar. Mira, esa barba de sultán. Se cree que es un príncipe, se cree un maldito marajá. Viene directo hacia acá, el forastero quiere hablar. Lo siento, me falta el aliento. En el desierto del silencio me perdí, envuelto al que fue mi reino. Arrodillaos ante mí.